Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Parte de los 34 años de trabajo escénico del grupo Eclipse Solar fueron expuestos por Marcelo Báez, Ismael Cachinga y Washington Mancero, integrantes del grupo en el programa Rayuela. Comentaron que al ser un grupo de teatro que nació en el centro de la ciudad, se han convertido en parte importante de la historia de Quito, pese a los problemas que implica ocupar el espacio público. Es un adagio popular de metrosexuales, acá son metropolitanos. Claro. Entonces empezamos, había muchos inconvenientes, ¿no? El pueblo contra el pueblo, la gente que quería vernos a nosotros y los policías que no querían vernos. Entonces ahí empezaban las batallas, pues no. Bueno, muchas de las veces nosotros no permitíamos eso porque no nos gusta jamás que haya este tipo de problemas y cosas. Entonces, pero sin embargo, de a poco, a través del tiempo, ellos han ido entendiendo que nosotros somos un museo vivo de la ciudad, que nosotros debemos estar ya por norma y ley en un espacio abierto, porque si no la gente no tiene qué hacer, no tiene a dónde irse. No es fácil ingresar a ver una obra de teatro en una sala convencional pagando 15, 20 dólares de entrada. Entonces la gente deambula por las plazas, por las calles. Eclipse Solar hace teatro combinando el drama de la sociedad con la comedia del grupo. Sus presentaciones son de lunes a viernes a partir de las 15 horas en la Plaza de Teatro de San Agustín, Plaza Chica o Plaza de Santo Domingo. Mientras que los domingos el grupo se presenta a las 11 horas en el atrio de la Plaza Grande. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.